me enamoré y decidí besarte. Tú creías que era un dios tres minutos más tarde. Tu sonrisa era lúcida, tus ojos brillaban. Lo decías todo con tan solo una mirada. Había adversidades, pero eso no importaba. Los demás veían cosas que en realidad no pasaban. A ti eso te asustaba, pero a mí me la sudaba. Me veías, te veía y se nos caía la baba. Poco tiempo después comenzaron tus dudas. No le di más importancia ni se la doy a esta altura. Dejaste de sonreír y dejaste de llamarme. Algo no iba bien, empezaste a cobardarte. Solo somos amigos, esas fueron tus palabras. Mejor por nuestro lado, resultaste ser macabra. Cuando me lo dijiste en verdad me sentí vacío. Luego se me pasó cuando estaba ya con otro tío. Con la verdad por delante, eso dicen todas. No quiero hacerte daño, de verdad me importas. Y a ti quien te soporta, por mí ni te despeinas. Sabes bien que te traté como una puta reina. Pasó una semana y volvieron tus llamadas. Las contesté a pesar de que ya no sentía nada. Me dijiste que ya no te ataban esas cuerdas, que dejaste aquel tío porque te trató como una mierda. Claro que esperabas, ahora me da igual. Si me has visto cara de subnormal, en el fondo yo también te quiero. Pero pasa que en realidad sé que eres una guarra.